es un cambio muy, muy alegre para nosotros, porque desde un primer momento habíamos dicho que la candidatura a presidenta estaba puesta al servicio de la unidad y innovación de la izquierda, y bueno, y hoy la noticia es que hemos logrado la unidad de la fuerza más importante de izquierda en nuestro país. Entonces, bueno, es una alegría poder contar, creo que es el triunfo de una política que venía delante del MCT desde hace mucho tiempo, insistiendo en esta unidad, y bueno, hoy se ha concretado y yo voy a ir de candidata en capital como diputada, y bueno, vamos a seguir dando pelea en uno de los espacios donde estemos. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Celeste. Y como la tan esperada unidad de la izquierda, ¿no? ¿Quién diría tantos años esperando llegar a este momento? ¿Y cómo sentís que esta es una unidad electoral o que van a poder seguir trabajando? Bueno, nosotros desde el MCT, nuestra expectativa y nuestra fuerza militante está puesta a que no solamente se pueda expresar para estas elecciones, sino que se traslade a cada una de las luchas, que es el reflejo de nuestra actividad cotidiana, que tiene que trasladarse al movimiento obrero para pelear por comisiones internas, al movimiento estudiantil, para poner una alternativa a las jóvenes y jóvenes estudiantes, justamente para poder pelear por sus estudiantes, que sean democráticos, participativos, de lucha, el movimiento de mujeres. Nosotros apostamos a que esta unidad pueda seguir avanzando y que tenga refugio en cada uno de los espacios donde nosotros nos desenvolvemos día a día y que sean los lugares donde nosotros queremos que nuestras bancas estén al servicio de eso. Sí, mira, digamos, nosotros hemos tenido muchas charlas con distintos referentes de los partidos que integran el FIT, más ahora, digamos, con referentes de distintos ámbitos del MCT y el Nuevo MAS también. Y siempre la pregunta que le hacíamos era, ¿de qué manera se puede instrumentar un gran acuerdo? Porque lo que vos decís, lo vemos, o sea, se ven en la calle, en las luchas, vemos que las distintas fuerzas están juntas, están marchando juntas, que se, digamos, dentro hay distintas expresiones en las comisiones internas de muchos ámbitos donde pueden lograr acuerdos, lo mismo que en los distintos ámbitos de estudiantiles. Entonces, para ahí lo que faltaba es, bueno, hacer un estadio superior, ¿no? Más allá que obviamente lo importante es estar en la lucha mancomunado en la calle, pero bueno, pero en esta contienda electoral, en esta forma de hacer política que tenemos, es necesario que las distintas expresiones de izquierda se puedan unir. Y para entender, digamos, qué es la izquierda, ¿no? Porque si no nos venden cosas que de izquierda que en realidad no lo son. Tal cual, eso, la última parte, bueno, en realidad todo lo que has dicho es así, y la última parte creo que por eso se fortalece tanto esta unidad y ha sido parte de la noticia del día, porque en momentos como lo que estamos transitando, donde las distintas opciones que se plantean para un futuro gobierno casi nos plantean, o al menos en sus discursos y con su política a futuro, es dando tranquilidad a los distintos sectores económicos, políticos, financieros, y no justamente al servicio de las trabajadoras, de los sectores populares, porque acá el sector que dice que va a resolver los problemas de nuestro país de la mano del Fondo Monetario Internacional, queremos decirle a la población que no se deje engañar, porque de la mano del Fondo Monetario Internacional lo único que puede venir es más ajuste para nuestro pueblo. Por eso nosotros decimos que este espacio, este frente, que es el que está en cada momento, en las calles, en las luchas, es el que como plataforma política plantea justamente un programa alternativo, un programa que esté al servicio del 99% de la población y que parta, por supuesto, de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que se suspenda el pago de la deuda externa, que avance en la nacionalización de todos los servicios públicos con control social. Entonces, que de verdad sea un espacio político con un programa que de contenido y de política concreta esté al servicio de las mayorías. Sí, y al servicio, ¿no?, de las luchas, como vos decías, y entre las luchas, bueno, por empezar es el no al FMI, ¿no? Y por otro lado, una lucha en que la izquierda lleva adelante como plataforma de gobierno y que no es así en las demás propuestas, ¿no?, de los demás candidatos, como es la ley del aborto. Claro, exactamente. Nosotros hoy justo en la conferencia decíamos que en nuestro espacio no hay grietas, no hay unión de distintos que en nuestro espacio no hay ni tenemos alianza con los que impulsan justamente el desconocimiento de un derecho tan importante y básico como el derecho democrático a poder decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, en eso es una de nuestras banderas y que no se bajan, y entendemos que tienen que estar siempre presentes y lo han estado durante todos estos años en nuestros programas. Y bueno, va a ser una de las peleas y creemos que tenemos que avanzar en que sea ley, y bueno, por supuesto vamos a seguir peleando por eso. De hecho, mañana mismo se cumple un año de la aprobación en diputados del proyecto de ley el año pasado. Y otra de las cosas, digamos, que trajo, ¿no?, lo que es la marea verde, creo que puso sobre el tapete o reflotó este tema, ¿no?, de la separación del Estado de la Iglesia. Fue que obviamente los partidos patronales no está dentro de sus intereses, no quieren cambiar ese status quo, y claramente la izquierda es, digamos, es una de las consignas que están bien en claro y que es necesario, porque, digamos, si no tenemos la contradicción, tenemos por un lado subsidios a los colegios que son de la iglesia, y por otro lado desfinanciamos totalmente la escuela pública, y después sirve esto como argumento para seguir este tema, ¿no? O sea, pudiéndolo resolver para mantener estos intereses que hay en juego, digamos, seguimos pagando entre todos estos distintos subsidios, que en realidad lo que hacen es que fomentar no la inclusión, sino la diferencia de acceso a los pibes y pibas que están en condiciones desfavorables. Sí, bueno, es que ahí hay intereses de por medio que no quieren ser tocados, porque también hay que decir que no es solamente por bancar a una religión, que los distintos partidos políticos que han estado y demás no avanzan justamente a terminar con privilegios que tiene un sector religioso, por ejemplo la Iglesia Católica, pero que después los subsidios a la educación religiosa lo reciben todos por igual, pero se trabajan de manera conjunta, porque mientras un Estado que fomenta leyes de más ajuste, de donde se genera más pobreza, donde las familias no logran llegar a fin de mes, donde hay despidos y demás, tiene una institución como es la iglesia que lo que te dice es, bueno, hay que aguantar, hay que esperar, hay que poner la otra mejilla, o sea, es la conciliación de clases total y trabajan de manera conjunta. Por eso los sectores políticos patronales no quieren romper ningún tipo de lazo con la iglesia que les hace ese trabajo ideológico. Por eso nosotros siempre decimos, nosotros no estamos en contra de que cada quien crea en lo que quiera. Pero sí, el Estado tiene que ser verdaderamente laico, entonces no se tiene que destinar los miles de millones que se destinan a educación religiosa, pero tampoco a bancar los sueldos de los curas, de los obispos, que las distintas edificios de la iglesia sean exentos de impuestos. Entonces, bueno, hay que avanzar de verdad por la separación de la iglesia del Estado, porque no es solamente económico, que es muy importante, sino que también se mete en la decisión pública, porque son los sectores que están en contra y militan para que no se lleven adelante el protocolo ILE, para que no haya sexual integral en las escuelas. Entonces es continuo esa pelea, por eso nosotros tenemos claridad y es parte de nuestro programa que en la pelea por todos nuestros derechos, la pelea de la separación de la iglesia del Estado es una de las causas que va a estar muy presente. Sí, claramente es así. Bueno, ¿cómo va a ser de ahora más, o cómo va a seguir esta, o cómo piensan seguir, digamos, esta batalla? Porque hoy cuando hablabas del FMI, ¿no? El FMI, la deuda externa surgió, digamos, como un gran negocio para los capitales, tanto nacionales como extranjeros, particularmente en todo lo que fue la dictadura. Y a partir de ahí nadie quiso investigar, digamos, esa deuda espuria. Ahora, digamos, claramente porque no convenía y nadie se hace ese cargo, ¿no? Nadie hace la investigación, nadie hace la separación y por ende, digamos, nos siguen manteniendo. Y aparte, digamos, crean todo un discurso, ¿no? Parece que la deuda, en realidad la deuda básicamente es lo que nos frena, lo que permanentemente pasamos de ser, seguimos siendo pagadores seriales y la deuda cada vez es mayor, seguimos arreglando con distintos órganos internacionales. Y nadie dice, por ejemplo, que en el después de la debacle del 2001 tuvimos 2 años sin pagar la deuda y creo que, no sé, el país no se cerró ni nada, digamos. O sea, nos meten un verso que estamos que cómo no vamos a pagar la deuda, que hay que cumplir con hay que honrar las deudas, nos dicen, y en realidad son deudas totalmente espurias. Totalmente, porque de hecho en esos años que no se dejó de pagar fue justamente cuando fue el rebote económico en nuestro país, que se dio combinado con cómo está la situación económica internacional y demás, pero tuvo una relación directa, porque nosotros lo decimos en concreto, si se suspende el pago de la deuda, por ejemplo, en el 2020, con los millones que se entregan a pagar esta deuda, como vos decías, fraudulenta, se podrían construir, por ejemplo, 400.000 viviendas sociales. O sea, garantizándole el derecho a una vivienda digna a miles de familias, generando 2 millones de puestos de trabajo de manera directa. Entonces vos decís, quienes te dicen que vienen a resolver los problemas estructurales del país para sacarlo adelante, para terminar con la desocupación, mi pregunta es, bueno, ¿cómo van a hacer eso? ¿De dónde van a sacar la plata para hacerlo? Entonces lo que les decimos es, no mientan más, porque de la mano del FMI, siguiendo con el pago de la deuda, eso no va a ser, digamos, la realidad, sino al contrario, porque renegociar la deuda en el próximo año viene aparejado con la reforma laboral, que el gobierno de Macri no la logró aplicar gracias a la movilización popular. Es avanzar nuevamente con la reforma jubilatoria, y que no es Argentina solamente, son los planes económicos a nivel internacional, porque vos lo ves y lo discuten en Francia, es lo que está discutiendo en Brasil, o sea, es mundialmente cómo quieren avanzar para hacer pagar la crisis capitalista que se vive a las trabajadoras y a los trabajadores. Entonces, todos estos sectores intentan avanzar plantándose como la alternativa a Macri, pero en definitiva el proyecto económico es justamente seguir de la mano con estos fondos, que lo único que les interesa, yo para quien nos escuche y demás, que muchas veces, como te dicen siempre, que hay que honrar las deudas, que hay que pagar y demás, hay que decir, al FMI le interesa poco que nosotros terminemos de pagar la deuda, porque lo que a ellos les interesa es que sigamos endeudándonos, reestructurando deuda para que los intereses sigan creciendo y sigamos sometidos a sus designios, a sus recetas, porque lo que les interesa es justamente eso, someter a los pueblos, quitarles la soberanía absoluta, y es a lo que nos han llevado estos gobiernos, porque acá nadie votó que hoy gobierne el Fondo Monetario Internacional y sin embargo es lo que está sucediendo. Claro. Y es importante, ¿no? Un tema entre las consignas o las propuestas, que es abajo la mega minería, ¿no? No al fracking. Nosotros hemos estado hablando con asambleas de ambientales de Mendoza, donde vienen luchando por el derecho al agua, y que precisamente por esto, ¿no? Que Mendoza sea una provincia libre de fracking. Y también sacándonos esta mentira, digamos, porque hay distintas asambleas donde dicen que presentan a estos megaproyectos como que van a resolver el trabajo en los sectores, y lo único que hacen en realidad es no aumentan el trabajo en esa zona, y en sí se llevan grandes ganancias, y lo que hacen es un gran daño ecológico. Sí, contaminar y llevar a la... una expropiación, un aniquilamiento de los recursos naturales. Sí, de los recursos naturales y aparte de las poblaciones enteras, porque golpea tanto a lo que es la tierra, el agua, el aire, como la salud de las poblaciones, porque habría que viajar y preguntarle a las distintas poblaciones de San Juan, de Catamarca, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz, donde ya hay emprendimientos megamineros, donde el fracking es la técnica que están utilizando, que lo que trae es más contaminación, es la caída completa de las economías regionales, donde se fomentan o crecen la cantidad de enfermedades dentro de la población. Entonces, los que vienen a vender que es la solución para nuestros pueblos, es terrible, y está comprobado que no es así, porque son los gobiernos y las empresas que hacen lobby de estas técnicas extractivas, cuando lo que hacen es justamente no dar ningún tipo de futuro a las poblaciones a donde se meten. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, somos categóricas desde el MCT y decimos que hay que prohibir el fracking, hay que prohibir la mega minería contaminante, y lo que hay que discutir realmente es un nuevo esquema en cuanto a lo energético, en cuanto a cómo resolver la producción y las economías regionales, que lo que se produce tiene que estar al servicio de las necesidades reales de la población y no de lo que les interesa a las grandes corporaciones, porque lo cierto es que lo que sacan, destruyen la montaña, contaminan todo, la cantidad de oro, por ejemplo, que sacan es para acumulación capitalista y no para resolver necesidades de nuestro pueblo. Entonces, en eso somos categóricas. Sí, lejos de resolver necesidades de nuestro pueblo, aumentan la pobreza, destruyen el medio ambiente, contaminan, enferman a la población, generan un montón de problemas. Y estaba mirando, ¿no? Otro punto que, si querés, acá en La Plata tiene vital importancia, o elección popular de fiscales y jueces con mandato revocables. Y te cuento, digamos, que acá en la ciudad de La Plata, digamos, hay un juicio, digamos, todavía a 6 años de la inundación del abril del 2013, es un juicio impune digamos, los responsables políticos siguen caminando y muchos de ellos siguen siendo candidatos, le hace Scioli o Bruera, que está escondido, pero no sabemos bien dónde está, pero sigue manejando muchos muchas cosas del Partido Justicialista acá en la Ciudad de La Plata. Y es interesante porque, digamos, podríamos tener a un fiscal como Paolini, que, digamos, lo que hizo fue una estrategia para poder llegar a esta impunidad al cual te estoy comentando, que, digamos, pudieran ser revocables y no tener que andar buscando los damnificados por todo este tema, andar buscando alternativas como para que esto sea llevado a cabo. Sería un tema interesante para que la justicia responda a los intereses populares y se haga justicia y no, digamos, vaya de la mano de los poderosos y quienes tienen pocos recursos no tienen el acceso a la justicia. Sí, es que quiere una transformación total de este sistema judicial que tenemos en nuestro país, porque es un sistema completamente atado al poder político. Entonces, si está atado al poder político, primero que es una mentira lo de la división de los poderes. Entonces, siempre, si nos podemos analizar en cuanto a las cuestiones provinciales, pero en el ámbito nacional se ve con claridad, depende quién sea la fuerza política que está en el poder en ese momento, la justicia enfoca a la oposición constantemente en cuanto a causas y persecuciones y demás. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una transformación real de todo el poder judicial, y parte para que sean elegidos por el voto popular. O sea, y es algo que sucede en varios países. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, se eligen los fiscales, por ejemplo, con el voto popular, y en distintos países, digo, Estados Unidos como un ejemplo, pero en Europa, y entonces es poner justamente la decisión en, bueno, lo lleva adelante, no lo lleva, tienen que dejar de ser vitalicios, no puede ser en los casos, por ejemplo, que nosotros lo vemos muchas veces, en femicidios, cuestiones de violencia de género. Vos decís, bueno, ese juez, esa jueza que termina liberando a los femicidas, que no los las trabas que hay dentro del poder judicial para hacer las denuncias. O sea, bueno, hay que transformar absolutamente todo. Nosotros vamos por la transformación de la política, del sistema judicial, y lo de la revocabilidad de los mandatos, de la elección popular. Nosotros creemos que le da una fuerza muy importante justamente para que sea la población de manera global y conjunta quien tome las riendas también del poder judicial.